sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es presa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Abrimos en comunicación con el futuro en nuestras espaldas con Mauro. Él es terapeuta que lleva adelante medicina china, hace acupuntura, conoce mucho de hierbas y lo hemos invitado para que sea parte de esta columna quincenal en la cual nos va a hablar de cositas que ya nos va a estar contando él. Muy buen día, Mauro, ¿cómo estás? Buen día, Leo. Buen día al resto del equipo de Esqueje y a toda la audiencia. ¿Cómo andan por allá? Bien, bien. Acá, bueno, acá, haciendo el aire del esqueje este, que con ganas también de presencias, ¿no? Que ojalá que algún día de estos también podamos tenerte por acá, por el estudio. Sí, sí, era la idea, así que seguramente en 15 días me tienen ahí. Bueno, genial. Mauro, vos estás en Brochero en este momento, ¿no es cierto? En este momento estoy en Brochero, sí. Bien. Estoy atendiendo, tengo un consultorio en Brochero y, bueno, estoy trabajando y practicando la medicina china. Bueno, es una medicina ancestral que tiene 5.000 años de antigüedad, en la que sobre todo lo que más se conoce es la acupuntura, pero también hay otras técnicas como la moxibustión, la auriculoterapia, el masaje, hay masajes con técnicas chinas. Bueno, es lo que hago, ¿no? Bien. Sí. No, que a nosotros nos parecía como eso, la invitación a tener tu voz acá, era también porque, bueno, en estos tiempos de pandemia, una de las cosas más importantes que venimos leyendo es cómo hacer para fortalecer nuestros cuerpos, ¿no? Cómo hacer para inmunizar nuestros cuerpos, para hacer que estén más sanos, para hacer que estén más cuidados, sabiendo que nunca pasa solamente por el cuidado individual, sino que es también un cuidado colectivo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eso yo hago mucho hincapié con mis pacientes, sobre todo con el tema de tener las defensas altas en estos momentos que se nos impide también el contacto social. Somos seres humanos que tenemos contacto social constantemente y en este momento se ve reducido eso, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que seguir teniendo nuestras defensas altas. Yo en este momento estoy, por ejemplo, consumiendo la plata coloidal. ¿La qué? Es un antibiótico. Plata coloidal. Plata coloidal. Que es un antibiótico natural que, bueno, se utiliza mucho. Acá en el base se conoce también el tema. Y así como ese, también hay un montón de plantas. Hay plantas para cada persona. Eso es lo que pensamos de la medicina china. Cada persona, a través de un diagnóstico que se hace en la medicina china, podemos detectar qué planta le conviene más. Nosotros trabajamos con las plantas a través de sus temperaturas, de sus sabores, y a través de eso podemos decir qué planta le conviene más a cada persona. Pero hay muchas plantas para levantar las defensas, para curarse de distintas enfermedades, ¿sí? No te iba a preguntar porque pensaba en esta frase que vos decís, hay plantas para cada persona, ¿no? Y desde ahí la medicina china tiene su aporte de 5.000 años de sabiduría y de conocimiento condensado, ¿no? En esto, en seguramente cosas que están ahí ordenaditas, sistematizaditas en cuadritos, me imagino. Pero también pensaba en este tú estar acá en el Valle de Tras la Sierra, ser parte, digamos, de estas comunidades de acá, donde imagino que hay plantas locales, hay plantas de acá donde, bueno, eso, no tienen mucho que ver con la medicina china, pero que sin embargo entran ahí en ese diálogo, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco cómo es esa mezcla, esa fusión, ese complejo que se hace cuando uno piensa desde la medicina china, pero en un lugar como Tras la Sierra. Bueno, justamente es que hay plantas chinas que no están acá en América ni en Argentina, y que tampoco las dejan pasar las fronteras aduaneras. Entonces, desde la medicina china en Argentina se tuvo que reinventar la fitoterapia, la parte de las plantas, y utilizar las plantas que tenemos acá, obviamente, ¿no? Que son plantas que también nos resuenan más a nosotros, que quizás las tenemos en nuestro patio o las conseguimos más fácil en una herboristería, que hablar de plantas como el ginseng o otro uh-huh. tipo de plantas un poco más orientales, ¿no? Uh-huh. Sí, acá trabajamos más con plantas nativas, y esas plantas también tienen un estudio desde la mirada china con la que trabajamos. O sea, utilizamos las plantas de acá, pero con la misma filosofía china. Ajá, bien. Bueno, obviamente, Mauro, esto es apenas el inicio y la presentación de una columna que promete como traernos mucha información y muchas preguntas vinculadas al uso de plantas en nuestros cuerpos, en nuestros sistemas integrales de salud. Así que vamos a dejar ahí pendiente esta comunicación, sabiendo que esta es la primera de muchas intervenciones tuyas que seguramente van a ser también acá en el estudio en los próximos días. Bueno, Débora, te quiero agradecer a vos por el lugar, y a todo el grito, que también, la verdad que los conozco de que trabajé en la Tincu, y bueno, colegas, así que te quiero agradecer por el lugar, por el espacio y por abrirme las puertas de la radio. Bien, muchas gracias a vos, Mauro, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde los estudios del Grito, desde este programa que nombramos Esqueje, y bueno, nos estamos encontrando pronto. Dale, un abrazo grande.